varias otras embajadas, esa pieza no hubiese salido. ¿Y cómo es que salió esa pieza? Es porque de pronto estoy en este campo, en Mauthausen, que yo creo que tú escuchaste la explicación, que además de que denominaron el campo de los españoles, que para mí fue una sorpresa, estuvieron involucradas 17 nacionalidades, entre ellas la griega. Y entonces fue que reuní, pedí apoyo a las diferentes embajadas para que pudiesen, primero traducir un texto que yo había grabado de un joven austriaco guía de turistas en inglés, y que lo había seguido varios días porque hablaba divino. O sea, es un guía de turistas dentro de un espacio que es tan fuerte, que hablaba con el corazón y mostraba fotografías y recomendaba libros y hablaba del pasado. Y entonces, un chico de 22 años, y ese es el pequeño texto que mandé a las embajadas, y cada embajada lo tradujo a su lengua y vinieron a grabarlo aquí a un pequeño estudio que armamos de grabación. Yo te agradezco mucho tu participación. Y aunque Claudia, tú ya estuviste y tú ya sabes la historia de lo que se trata, nada más rápidamente, sí, el proyecto lo inicié por una situación personal. O sea, tengo un porcentaje de mí es judía, tengo una mezcla porque soy griega ortodoxa por parte de mi padre y soy... Eso no lo sabía. Ah, sí. Y por parte de mi madre soy católica y judía. Y sin embargo mi madre sirvió ciertas atrocidades de la guerra, y como muchos optó a guardar silencio, y entonces de cierta manera yo heredé ese silencio, y a través de mi trabajo, muchos años después, a esta increíble edad es que me pongo a buscar las piezas del rompecabezas de ese silencio cuando ellos ya no están, ¿no? Entonces, llego a Mauthausen en realidad para hacer un proyecto totalmente personal, algo pequeño, algo para mis hijos y para mis nietos, y para recuperar el apellido de mi madre, que ya estaba empezando a desaparecer. Y es cuando me topo con las 17 nacionalidades y con el campo que se le denomina el campo de los españoles. Es cuando empiezo a averiguar que el primer tren con refugiados, con prisioneros a un campo de exterminio nazi, no fue de judíos, sino de republicanos españoles. Increíble. Y que ellos son los primeros que llegaron, ayudaron a terminar la construcción del campo mismo, y son los últimos en salir. Y son los últimos en salir porque a la hora que la guerra termina y que el campo es liberado por los aliados, todos los países que tenían sobrevivientes fueron por sus sobrevivientes, pero España obviamente que no. ¿Cómo es que acaban los españoles en el campo de concentración de Mauthausen, en la mitad de Austria? Porque la Segunda Guerra Mundial no empieza adentro de Europa, en el centro de Europa, sino que empieza en España. Empieza en España con los españoles republicanos luchando contra el fascismo, y cuando Franco toma el poder, los republicanos huyen a Francia, que los acoge, y cuando Hitler invade Francia, entonces estos españoles republicanos van al frente a pelear, y muchos acaban en este campo en especial. Hitler y Franco eran aliados. Cuando Hitler le pregunta a Franco qué hacía con sus prisioneros, Franco le dice: los españoles están en España, los que están fuera son apátridas, haz lo que quieras. Y entonces así es como este campo se le denominó el campo de los españoles. 1942, la lengua más hablada dentro del campo de Mauthausen era el español. Increíble, ¿no? Entonces, de pronto mi proyecto, en lugar de ser totalmente personal, empieza a abarcar lo que yo llamo y he bautizado como la memoria histórica. Entonces, regreso, ¿sí? empiezo a preparar la propuesta para exponerla en este sitio del cual yo me había enamorado años atrás. Es un sitio maravilloso que tiene una historia fuerte en sí. Este sitio fue un quemadero durante la Inquisición. Entonces, la fuerza que sienten ustedes en este espacio, además de la fuerza de mi trabajo, es esa fuerza de esos muertos que también están aquí. Mauthausen es el primer campo de concentración que los alemanes fabrican y ponen afuera de Alemania. Lo importante de Mauthausen es que tiene una cantera, ¿sí? Una cantera que ya estaba en funcionamiento, pero que resulta que lo colocan en este mismo sitio, porque además de que estaba a orillas del Danubio y además de que llega la vía del ferrocarril, a los prisioneros los podían hacer trabajar en la cantera y de esa manera lograr el trabajo gratis y además acabar con los prisioneros. Es chistoso porque, por ejemplo, Auschwitz siempre fue catalogado como un campo de exterminio y Mauthausen no, y sin embargo, a fin de cuentas, todos los campos fueron campos de exterminio de una forma u otra. Esto se los explico de la cantera porque van a ver una pieza que es la cantera misma. Vamos a entrar, son 8 instalaciones las que van a ver. Me he apropiado del espacio, es mi primer proyecto totalmente digital, es mi primer proyecto a color, es mi primer proyecto a donde utilizo toda esta tecnología. Cuando me preguntan por qué, si vienes de un mundo tan tradicional de la fotografía, contesto porque el espacio lo pidió, esa es la realidad, ¿no? Y uso las palabras de una fotógrafa que quise mucho, Kathy Horna, y que hablaba así con sus alumnos y decía, la imagen pide el tamaño. En ese entonces hacíamos fotografías 8x10 y después 11x14, que ya era un tamaño ¡guau! O sea, ya decías 11x14, ¿no? Y ahora van a ver imágenes proyectadas enormes y que el espacio ha pedido el tamaño. Es el ex convento de San Diego, ¿sí? En algún momento fue la Pinacoteca Reinal. Irónicamente yo la conocí como Pinacoteca Reinal, vine con mi padre de visita. He de haber tenido como unos 10, 12 años, no más. Y después, años después, es que lo vuelvo a descubrir, ya cuando es el Laboratorio de Arte Alameda, que es un centro de arte contemporáneo, y me vuelvo a enamorar del espacio. Y pasan muchos años hasta que mi trabajo evoluciona y logro poder estar aquí. Entonces es una cosa divina. La primera instalación por la que pasan es el movimiento de un tren. He intentado mezclar el pasado con el presente. Lo que pueden escuchar es el sonido del tren, pero de un tren moderno, ¿sí? Se escucha así a la distancia. Después pasan a la torre de control, a donde están la mezcla de estas voces. No he querido mezclar todas las voces en una sola bocina, porque eso hubiese sido, tecnológicamente hubiese sido lo más fácil. Lo que he querido hacer es mantener cada voz separada, cada lengua separada, y entonces el espectador tiene que caminar cerca del muro para descubrir su lengua y para escuchar lo que se está diciendo. La imagen proyectada en la parte superior es una imagen de la torre de control. El proyecto tuvo regalos, yo los llamo regalos de la vida. El otro día Miriam Moscona, que es una poeta, escritora de origen búlgaro pero mexicana, comentaba que cuando uno entra a un proyecto y hace una investigación así a fondo y con el corazón, la vida te va mandando señales y te va regalando cosas. Entonces, así fue. Me fue mandando señales y me fue regalando imágenes. Y esa imagen de una nube, que para mí fue una de las primeras imágenes que hablaban de algo diferente, de la libertad, porque en todo este proyecto me propuse no fotografiar el horror. El horror se ha fotografiado mucho y quise, a través de la naturaleza, poder mostrar eso y poder generar en el espectador una reflexión. La exposición se llama Grita en silencio, memoria que se borra. Creo que recibiste en la embajada, tenía un pequeño impreso. Sí, lo tienes que haber recibido. ¿No lo recibieron? Ahorita les voy a dar uno de salida, me llama la atención, pero qué bueno que me dices. Y no he querido poner mucha explicación, como en muchas exposiciones que llegas. La única cosa es dividir el texto, el título en estas dos preguntas. Entonces la exposición te recibe con estas dos preguntas y cuando sales, sales con estas mismas dos preguntas que espero que te lleves para reflexionar. Como dije al principio, mi proyecto crece, me acompaño de los españoles y de las 17 nacionalidades para hablar ya no tanto de mi historia personal, pero sí de lo que es la memoria histórica y de lo que tenemos como seres humanos de responsabilidad al futuro. Hay una cita maravillosa de Derrida que te despide en el tercer escalón justo antes de salir y que en general la platico cuando doy la plática inicial porque me encanta y fue una cita que encontré ya casi al final de haber preparado todo esto para exponer y la adopté para que fuera como el título, además de mis títulos, de la exposición, el pensamiento, la reflexión. Lo que él dice es, la memoria no es una cuestión del pasado, sino del futuro. Entonces, eso es maravillosamente lindo, ¿no? Bueno, vamos a empezar a pasar, les voy a ir platicando conforme vayamos caminando. Hay algunas citas colocadas en el suelo de escritores que fueron prisioneros y que sobrevivieron para contar, ¿sí? Como Kertész y como Primo Levi. Los dos sobrevivieron para contar, uno es húngaro, el otro es italiano, y sin embargo, una vez que contaron, parece que psicológicamente la culpa por haber sobrevivido a un campo de concentración es tan grande y tan poco posible de manejar que muchos escritores se suicidan después. Entonces, es una cosa muy fuerte. La exposición no tiene tampoco tanta explicación. En las pequeñas cédulas van a poder encontrar alguna cosa. Las vamos a ir leyendo juntos y nos vamos a volver a encontrar unos pasos. Les agradezco que estén aquí y bienvenidos. Gracias. El video del tren está dividido en tres, con un pequeño desfase en cada una de las ventanas para que tú sientas ese movimiento también. No es la misma imagen colocada en las tres ventanas. La cita inicial es de Kertész y él pregunta cuando acaba de llegar a Auschwitz, ¿puede alguno de ustedes decirme qué será de nosotros? El color, aunque no lo crean, es un viaje que hice en tren de Viena a Budapest al principio del invierno y esto es como se veía el paisaje totalmente gris. Italiano. Es una cita maravillosa, dice, si comprender es imposible, conocer es necesario. La construcción esta que ven aquí fue hecha a propósito, esto no tiene, este es el claustro bajo, esto no tiene construcción, pero esto fue parte de todo el armado para que el espectador tuviese que caminar un pasillo y pudiese desde aquí ver la nube y la torre de control y entonces empezar a escuchar la mezcla de todas estas voces como si fuera una torre de Babel, porque a fin de cuentas los campos eso eran. La toma, perdón, video, ¿la toma es desde afuera o sí, desde adentro? Sí, desde afuera. Yo estoy afuera, no te dejan entrar a la torre. Estoy desde afuera y entonces a través del vidrio no sé físicamente qué es lo que pasó, pero uno de los rayos del sol hizo que se reflejara la nube en el vidrio y luego rebotó y se colocó en el, sí, se ve en rarísimo. El techo. Claro, y me gusta explicarlo porque en algún momento al principio alguien dijo, ah, está photoshopeando. Y yo dije, ¿cómo? Me muero. No está photoshopeando. ¿Ya se acostumbraron sus ojos a la oscuridad? Porque si no, hay que darse un poprzez odczłowieczenie. de repente escuchas Mauthausen. Sí, tuve la fortuna de tener asistentes, asesores, colaboradores maravillosos, cuya especialidad es la escenografía y la iluminación, que me ayudó con estas ideas locas, porque yo de pronto decía, es que yo lo que quiero es esto, pues mira, se podría. Entonces tengo que darle crédito a mucha gente, a una chica que me ayudó mucho con el video, a un chico japonés mexicano, Kiyoshi Osawa, que me ayudó con la edición de las lenguas. Bueno, él estaba el día que tú llegaste a grabar. Y como les dije afuera, hubiera sido muy fácil poner una bocina, ¿no? Y mezclar todo al mismo tiempo. Pero dije, no voy a poner el texto y que la gente se vaya acercando. Y ahorita es un grupo pequeño, pero de pronto hay 20, 30 personas y todos pegados en el muro, ¿no? El otro día me hicieron la referencia al muro de los lamentos en Jerusalén, ¿no? Todos así, me encanta, la verdad, esta pieza me encanta y tengo que explicar lo de la nube, porque Israel no se interesa. Sí, tengo hebreo en una de las lenguas. No, es decir, trasladar a esta. Ah, bueno, ¿sabes que le he platicado ya a Claudia, amiga fotógrafa de muchos años, que ahora soy Xenia, no he podido pensar en otra cosa? Esto fue muy absorbente para montar, bueno, para trabajar, para montar y para mantener, o sea, porque la verdad es que sí vengo muy a menudo ahora, las últimas dos semanas estoy aquí todos los días, porque cada día hay más visitas y cada día la visita le gusta más que yo le platique un poco de la historia, ¿no? Entonces, pues no he podido pensar, pero sí, mi interés es que se pueda ir a algunos países. Es una exposición, fíjate, es una exposición muy fácil de trasladar, de transportar, porque son archivos digitales. Lo difícil es encontrar un espacio, no tiene que ser un espacio, bueno, no tiene que ser un espacio como esto, pero sí un espacio que lo pueda acoger y que tenga, pues, el sonido, los proyectores, que tampoco es cosa del otro mundo. Pero es mi primera exposición a donde no me tengo que preocupar por las cajas y cuánto pesan y quién paga el embalaje y cómo va a ser el mundo. ¡Qué cosa! Tanto trabajo y a fin de cuentas. El domingo desmontamos y el otro día me preguntaban, oye, ¿y qué te vas a llevar? O sea, ¿qué es lo que te llevas? Y yo de repente, también es la primera vez que no traigo, o sea, no me voy a llevar nada porque yo tengo todo. Bueno, me voy a llevar una pieza de árboles vivos, eso sí, pero sí, hey, ¿verdad? Es otra era. ¿Y esta luz? ¿Perdón? La luz. Pues es parte de mi foto, ¿no? Que yo fotografié. Yo fotografié la torre por la parte de afuera, no te dejan entrar. Entonces estoy parada en un caminito del muro exterior de todo el campo y fotografié por la parte de afuera, a través de una ventana igual. Y entonces algo chistoso pasó, porque el rayo del sol hizo que se reflejara la nube y que rebotara en el techo, y se colocó en el techo. Increíble, ¿verdad? Qué lindo, así proyectado con un limón, ¿no? Ah, sí. Eso sí, eso también sí, claro, pero eso también lo preparé así, porque yo quería que estas voces te envolvieran. Lo que sí tiene lindo de cuando uno presenta una propuesta y no te dan espacio enseguida, uno piensa que es un horror y hay que esperar, y tú lo viste, Claudia, porque me posponían y me posponían. Pero el hecho de que te pospongan, las piezas se van ajustando y se van transformando, y hay piezas que quedan fuera y otras, y entonces esta situación curva con las pequeñas bocinas incrustadas dentro de la estructura fue una cosa que nació con la digestión. Originalmente, y bueno, ya estoy hablando de más, pero originalmente iba a colocar todas las bocinas del techo, ¿no? Y también iba a ser interesante, tú ibas a poderte caminar entre las bocinas y escuchar. Pero pensé que esto era como más limpio. Y es más misterioso. Claro. ¿Es una impresión o es una proyección? No, es una proyección, son dos proyectores ahí arriba. ¿Cómo? que se unen. Ah, ok, por eso la curvatura. Sí, exacto. Yo por eso pensé que estabas adentro cuando la tomaste. No, no, no. ¿Y esos son los mismos proyectores que utilizaste en la de el muro de paracaidistas? No, oh. Ahora te voy a platicar del muro de paracaidistas. Es un proyector antiguo, de hace 70 años. Pero son los proyectores que tengo en Salix Babilónica, de la de los sauces. ¿Fuiste? La de los cuatro sauces. Sí, sí. Ah, estás recorriendo de nuevo. Es la tercera vez que vengo. ¿Eres fotógrafo? Mi nombre es David Hernández. David, mucho gusto. Soy fotógrafo. Bueno, soy de fotografía. Ahora estoy estudiando mi doctorado en artes. Y mi proyecto es la pantalla y la proyección. Ah, fíjate. Oye, pues está padre. Qué lindo, gracias. ¿Y la tercera vez que vienes? Sí. Sí, estoy escribiendo sobre todo lo que me encuentro al respecto. Claro. En noviembre viene el Lord Provost, que también tiene un trabajo muy interesante con pantallas y proyecciones. Y bueno, también quiero hacerlo con ella. Ah, ¿no? Está bien. ¿Cómo es esto? Sí. Ah, está padre y está lindo eso que estés grabando todo. Y te vi cómo te fuiste acercando y dije, ah, qué bonita. Si quieres una copia, te la mando. Ah, sí, me gustaría. Claro. Sí, sí, sí. De hecho, no sé si es un buen momento. Pero no sé si me pudieras dar una entrevista. Sí, sí, sí, hoy no. No. Programada, sí, te mando las preguntas. Sí. Porque hay muchas pequeñas cosas que me gustaría preguntarte. Claro, claro. Que evidentemente no caben en este momento. Claro. No, pero sí lo podemos hacer. Ah, genial. Yo estoy en Jalapa y seguramente tú tienes muchos lazos con Jalapa. Conozco varios amigos que viven allá. Sí. Y bueno, ay, qué bonito, está luego, bien. Ahora hago video y otras cosas. Ah, está bien, pero está bueno, bien. Luego platicamos. Es cuando me puse a leer y a investigar un poco y a descubrir autores que en algunos casos son autores que fueron prisioneros ellos mismos, y en este caso es un autor maravilloso alemán, no judío, que ha tenido la capacidad de ser crítico de su propia raza, lo cual es una cosa muy muy linda. Y la cita es divina: es la capacidad del ser humano para olvidar lo que no quiere saber y para no ver lo que tiene delante. La capacidad del ser humano, ¿sí?, para olvidar lo que no quiere saber. Ahora lo hablo con respecto a la memoria histórica, pero en realidad somos así casi con toda la vida. Casualmente está pasando lo que les quería explicar ahorita. Es la transformación de una imagen a otra. Son dos vistas exteriores del campo. En esta pieza, que titulo Memoria que se borra, por la neblina que me regaló la vida en ese día, porque fue un solo día que de veras estuvo cerrada totalmente, fue que fotografié, y ustedes pueden estar dentro de esta exposición. Es el único lugar a donde están dentro y ven cómo se ve el campo de concentración y cómo se ve ahora, porque es un sitio que a Austria le ha costado mucho trabajo reconocer que tiene dentro de su país. Yo estuve hace 4 años. Y todavía hace 4 años, un día que cuando acababa yo de llegar, fui a una oficina de turismo y pregunté que cómo llegaba yo a Mauthausen, porque estaba yo en Salzburgo, y me dijeron que era lejísimos, que no había transporte público para llegar y que mejor no fuera. No hay transporte público para llegar a la cima, sí hay transporte público, obviamente, y tren para llegar al pueblo, pero... regresé 2 años más tarde y ya la situación era diferente. Ahora sí ya lo han remodelado, si quieren que use esa palabra, y es un memorial, y ahora lo usan, es un museo, y muchísimos alumnos son llevados en transportes de camión. A la cima llegas puedes llegar a, vean lo que está sucediendo ahorita también con esta imagen. Es una exposición que me gusta que la gente transite a través de ella con tiempo, observando. Esto que les estoy diciendo ahorita, no se los digo siempre a todos. Y entonces lo que sucede es que pasas por aquí y si no te das el tiempo para ver la transformación, a tu regreso de la sala del fondo, de pronto te topas con otra imagen. Y es cuando dices, ay, esto no estaba aquí. A ver qué pasó, ¿no? Entonces eso es muy lindo, a mí eso me encanta. La imagen que tenemos de frente es el patio central de las barracas. Estas son la muestra de las barracas de donde dormían los prisioneros, que ya están obviamente arregladas, pintadas. Y el cambio de las imágenes lento es totalmente a propósito. Es más, tomó bastante tiempo decidir qué tan lento, claro, claro. Y no está como programado a tiempos específicos, sino que va cambiando como... ¿Cuántas imágenes? Irregular. No, nada más hay dos de cada lado. Mira, voltea a ver esta, ya se está transformando otra vez. Bueno, se acaba de transformar. Vimos el final de la transformación. Esto que ven aquí ahorita es el portón principal. La torre del lado izquierdo, la torre de control, es la torre que he fotografiado. Ahí se ve pequeña, pero la verdad es que es grande. Son imágenes tomadas en color, aunque no lo crean. Y el invierno... clima, las hace verse casi. Ahorita vamos a entrar a otra de mis salas favoritas, no sé ni cuál sea mi favorita, pero bueno. Este espacio próximo se llama Salix Babilónica, es un pequeño sauce que fue sembrado en el justo sitio a donde fueron enterrados todos los cuerpos que encontraron cuando liberaron el campo el 5 de mayo de 1945. Y es un pequeño sauce, la verdad es que crece para recordar, y que ahora es un árbol maravilloso, frondoso, que tiene 12 metros de diámetro, y que fotografié arriba, abajo, de lado, lo filmé, todo. Y lo que van a ver ahora es ese sauce 70 años más tarde. Como les dije, no me puse a leer antes, me puse a leer después y encontré una descripción de la historia de lo que es el sauce que me fascina y que les voy a leer de este pequeño párrafo. Etimológicamente, el nombre científico proviene de salix, mimbre o sauce en latín, y babilónica por Babilonia, Mesopotamia, de donde se creía nativo. En el Salmo 137 se lamenta el exilio de los hebreos de su tierra Judea hacia una extraña y enemiga Babilonia. Y el lamento, casualmente lo hacían cerca de los sauces llorones en los ríos de Babilonia. Es una cosa divina, o sea, es divino. Cuando me lo encontré dije, wow, a lo mejor por eso fue que fotografié este maravilloso sauce. La medida real de la cámara de gas es 4 metros por 4 metros. De la cámara de gas en este espacio. Me tuve la fortuna, un regalo del proyecto, de poder grabar a un rabino dentro de la cámara de gas misma, un rabino que llegó con sus alumnos, un rabino cantor, además no cualquier rabino, y que yo ya venía saliendo del campo, yo ya había trabajado todo el día, eran cuarto para las 5, el campo cierra a las 5, ya tenía yo todo en el backpack. Y de pronto veo entrar a un rabino rodeado de 20 chamacos, muchachos como de 14, 17 años. Y todos paso firme, caminando hacia la escalinata que te lleva a la cámara de gas. Empecé a seguirlos y a bajarme lo que podía yo del backpack. La grabadora ya no tenía memoria y no tenía yo tiempo para cambiarle la tarjeta. Y la cámara, pues ya la había yo utilizado todo el día, no sabía cuánto tenía. Pero dije, pues lo que haya, lo que haya. Y como sí creo que todo este proyecto fue guiado por una mano maravillosa, que a lo mejor fueron mis abuelos, logré grabar algo que tuviese sentido y que fuera una maravilla, porque cuando yo no hablo hebreo ni entiendo una sola palabra, y sin embargo, a través de Claudia, maravillosa, me presentó a una amiga que a su vez me ayudó y me presentó a otra amiga que es maestra, y gracias a ustedes tres se pudo hacer una edición de lo que yo había grabado, ¿sí? Y ahorita van a poder escuchar, he mantenido el movimiento de la gente dentro, de repente oyen algunos tosidos, porque es importante saber que lo grabé dentro de esa cámara y no que grabé a cualquier rabino y lo puse en la pieza. Nos acaba de recibir el sonido de un shofar que yo no conocía y que no sabía el significado. Gracias a ustedes fue que lo descubrí. Es un cuerno de carnero que es utilizado como un instrumento de aliento y cuyo significado es una maravilla. Es un lamento que invita a la reflexión y que se une a todos los lamentos de todos los tiempos. Para mí eso fue lindo, lindo poderlo escuchar, poderlo haberlo podido grabar y poderlo compartir, porque habla de veras de no de un solo lamento, sino de todos los lamentos del mundo, ¿no? ¿El campo ha sido destruido? Ese es el campo, este es el sauce. Este es el espacio que fue delimitado para enterrar a todos los cuerpos. En esta imagen la pueden ver también. Ahí es el muro, pequeño muro de piedra. Esta lo fotografié al fin del verano. ¿Sí? Tiene que haber sido por ahí de finales de septiembre. Y el otro día me dijeron, Claudia, que el shofar además solamente se toca una vez al año en una festividad que es precisamente fin de septiembre. Ahorita viene claro. El año nuevo. Claro. Sí. Después de una época de ayuno. Sí, sí, sí. Y entonces, si eso fue, pues me tocó estar ese día a esa hora para grabar este sonido maravilloso. Entonces, el cambio de las estaciones me permitieron mostrar esta maravilla de árbol que ahora tiene, como les dije, un diámetro casi de 12 metros, ¿no? La imagen enfrente de nosotros, de las cuatro imágenes, la imagen de enfrente es video, ¿sí? Ahorita les estoy diciendo el secreto, pero en realidad cuando entran la visita, muchas veces algunos ven lo que sucede y algunos no lo ven. Y esa es la idea. El otro día me tocó una pareja genial porque cuando pasamos a la otra sala, de pronto voltea ella y me pregunta, oye, ¿tú trabajas aquí? Entonces le dije, pues sí, de cierta manera sí, trabajo aquí, ¿por qué? Y entonces me dice, es que, y venía con su novio, es que verdad que en esa sala hay video, y entonces le digo sí, y entonces voltea con el novio y le dice, ya ves, te lo dije. Entonces es lindo, porque cuando el ave vuela, no todo el mundo lo ve, ¿sí? Y eso fue lo que pasó con esta pareja, y regresaron, porque ella no había visto y él no. Entonces, este sí fue un regalo de la vida también, porque mi cámara toma video y toma imagen fija, pero no las dos al mismo tiempo. Entonces yo acababa de tomar unas imágenes fijas y casualmente la había yo puesto en video cuando de pronto sale esta ave maravillosa. Entonces fue, me puse a llorar porque dije, ¿qué? Porque además, si se fijan, el ave me posó, o O sea, el ave pudo haber bajado. Primero, son los primeros días de invierno, las aves ya no están, ya se ha venido a un lugar más caliente. Y de pronto esta ave salió y se abrió y voló hasta al infinito, ¿no? Entonces, bueno, le agradecí al ave, pero ya se había ido. Y no hay viento. No, la imagen de allá, les voy a decir, era una tormenta de nieve, 17 bajo cero. 17 bajo cero. Eso no es video. No, esta no es video. La única que es video es aquí. Pero esa es 17 bajo cero, nieve que me llegaba justo abajo de la rodilla. Si ven el ángulo de la toma de esta versus el ángulo de esta y esta, es diferente porque me paré. En estas dos estoy sobre una roca. Puse la cámara sobre la roca como tripié, y en estas, como estaba todo cubierto de nieve y había una ventisca tremenda, pues la tomé así. Casualmente es la que está más nítida, ¿no? Es increíble. También por la luminosidad. Claro. ¿No? La cantidad de luz que te estaba aventando la nieve. Claro, era claro. Así un reflector, claro. Extraordinario, ¿no? Y hasta el cielo gris te rebotaba mucha luz. Sí. Es divina. Sí, sí. Dice el shofar es que abre las puertas del cielo para que Dios escuche los rezos de las gentes. Ay, qué bonito. Qué bonito. Cada día aprendo algo más respecto a ello, ¿no? Y empezaron a matar a la gente, ¿no? Ante ¿Mandé? La Inquisición. Sí. Quemaron. Sí. ¿En todas o aquí? No. Ahorita te voy a enseñar. En la parte principal de la iglesia. Y el pórtico por donde atrás. Perdón, mira, ¿el sonido viene de arriba? Sí, sí, sí. El sonido viene de esta bocina direccional, que también fue fríamente calculado para que cuando tú pesaras... Claro. Este es el espacio delineado de la cámara de gas. Este es. ¿Y cuántas personas? 90. ¿A la vez? 90 personas. A la vez. Sí, y fíjate, ahora ya después de 4 años parece que ya no te dan permiso de entrar a la cámara de gas, entonces ver a través de una ventana. Así que yo llegué justo en el límite de que ya empezaban como a cambiar lo que se permitía. ¿Qué lugar, verdad? Este. ¿Ha sido una iglesia? Sí, claro, es el ex convento de Santiago. Y esa es la cantera. Sí. Y hay un espejo de agua en la parte de abajo ahora que han colocado ahora por como memorial y como respeto, pero antes no existía. Junto del lado izquierdo está la escalera de la muerte. 186 escalones donde los prisioneros eran forzados a subir cargando rocas a veces que pesaban más que ellos mismos. Y se llama muro de paracaidistas porque muchos optaban desde la cima a echarse a su muerte. Eso les dije que el espacio pedía el tamaño. Yo en mi vida había imaginado una proyección de 8 metros por 8 metros. es poder ver algo de uno, no, ese no, pelo. No, no. Todavía falta por acá, ¿eh? No se me vayan. ¿Esta es una fotografía digital? Es decir, ¿la toma es digital o...? La toma es digital. Todo este trabajo es digital, pero la proyección es análoga. Ajá, ¿la pasaste a diapositiva? Ah, diapositiva. Ok. Sí, tenía siglo de no ver un proyector así. Ah, bueno, bueno. Este es un proyector, les voy a platicar. Este proyector es el primer proyector que se fabrica después de la Segunda Guerra Mundial. Se llama Pani y casualmente está fabricado en Austria. Pero es de procesos antiguos. Venga. Este es otro regalo de la vida. Digitalmente habría sido muy fácil colocar al niño frente al campo de concentración. Y sin embargo fue un día que paseaba yo por los alrededores y una madre con su pequeño niño volando el papalote. Y entonces le pedí a la madre que si me lo dejaba solo un momento y me dijo que sí. Y fue en ese momento, justo en ese momento que este chamaquito voltea y me modela, o sea, me modeló el papalote, por favor. Este, el cordón que la luz le estaba dando para que lo pudieras ver, el hilo del papalote. Y el chamaco, que si yo en la mañana hubiese pedido uno, quiero un niño con una chaqueta roja, un gorro blanco, unos lentes oscuros y volando un papalote de colores, no se me hubiera dado, ¿eh? Y sin embargo, se dio. Fotogénico. Es lindo, ¿no? Y si ven, esta es la única imagen en donde he mantenido los colores, de los colores, ¿sí? Y la única imagen que es pequeña, precisamente para que te tengas que acercar. Y con cielo azul. Y con cielo azul. Mira, y esto está como proyectado por atrás. Sí, esto es una pantalla. De esas de, como de televisión. Ah, una pantalla de esas de plasma. Ajá, ajá. Pero no es una proyección, sino es... Es el archivo. Un archivo. Está... Sí. Y estas son las rocas que tenían que cargar. Ay, qué barbaridad. ¿Cómo es posible? ¿Y alguna idea específica sobre poner, por ejemplo, el muro de paracaidistas enfrente de esta imagen? Claro, todo está fríamente calculado. Y fríamente pensado, claro. Y en medio, la instalación de árboles vivos. Entonces, sí, en aquella imagen hablo de la muerte, ¿no? Aquí de la esperanza. Y aquí van a poder caminar por un espacio a donde hablo del crecimiento de lo vivo, pero que también te remite a un cementerio. Y ahorita que salgan, les platico de dónde salió esta idea, porque es una imagen fotográfica que tomé en un paseo en tren. ¿En qué? Estelas funerarias son como monumentos sobre las tumbas. Pues sí, son arbolitos que llevo 2 años consintiendo para poder traerlos aquí. ¿Ah, sí? Sí, los compré en Xochimilco, los he ido cuidando, podando y todo. Es un árbol muy, muy noble. Es un, se ve el nombre ahorita con tu grabadora. Pero sin luz pueden sobrevivir. Pues les ha costado un poquito de trabajo, pero es un árbol tan noble, trueno, es un trueno, que bueno, ahí van, y con ayuda de la música, yo creo que han dicho, bueno, en lugar de sol, pues tenemos música, no podemos tener todo. Bueno, sí les entra, ¿no? Sí, les entra luz, claro. Y luego en las noches he intentado que se prendan todas las luces unas cuantas horas. Entonces, bueno, se les ha cambiado un poco el día y la noche, pero ahí van. Hay algunos que de repente tengo que sacarlos y cambiarlos por otros. Pero es increíble, llevan 1 mes y medio en su mayoría y ya ahí van. Ahí van, ahí van. Sí, las hojas son muy vivas. Sí, es increíble, o sea, la verdad es increíble. Y les digo una cosa, no me habían dado 2 días antes de la inauguración, 2 días antes de la inauguración, ya está todo el montaje, y todavía no me daban permiso de poner los árboles. Y entonces coloqué mis cajas, y se veía lindo, también, se veía muy bonito, las puras cajas vacías, ¿no? El discurso cambiaba, claro, pero dije, ya no me voy a estresar, si me dan permiso, bien, y si no, ni modo. Y de pronto llegó la subdirectora Miranda y mostró la carta que ya habían llegado el permiso. Entonces, feliz fui, contraté mi pequeño camión, me traje mis arbolitos y los puse. ¿Y qué les pedí? Ay, perdón, ¿por qué el permiso? Ah, que porque la humedad... No, o sé. Plagas, ¿no? Supongo. Sí, bueno, ha sido un proyecto. Es cada vez más difícil exponer cosas. Sí, ajá, ha sido un proyecto difícil en muchos sentidos, pero sí, colocar algo vivo a veces les cuesta un poco de trabajo. Pero se han portado súper bien. El audio, el violín que escuchan, desde un principio tenía yo muy claro que quería la distancia un violín, pero no quería a alguien profesional, y entonces... En mi cuarto en Salzburgo, de pronto, una noche empiezo a escuchar un violín así a la distancia y no sabía yo de dónde venía. Entonces lo empecé grabando a través del muro, ¿no? Después descubrí que era la chica que está en el cuarto de junto, una japonesa divina, artista visual, que no, o sea, no, su profesión no era el violín. Sin embargo, lo tocaba divino. Entonces la seguí grabando a través de la puerta. Bueno, había doble puerta, entonces es una puerta, 1 metro, otra puerta, y entonces la empecé a grabar primero de afuera y luego me animé y abrí la otra y luego ya toqué y la invité a mi cuarto y le dije, te quiero grabar. Y ahora hace un par de meses es que le pedí permiso, no sabía yo ni siquiera qué había yo grabado, y fue que me dijo un compositor italiano que se apellida Corelli. Y el título de la pieza es La Folía, que no sabía yo. Entonces, La Folía quiere decir la locura. Es increíble. Cada cosa fue cayendo, hasta la locura. O sea, la locura de lo que pasó, ¿no? Así que... Yo siento que les está cayendo muy bien esa música a los arbolitos, ¿sí? Porque están agarrando unas formas, sí, tan divinas. Bueno, y viste, algunos ya tienen unos brotes, que cuando, ay, no, sí, tienen mucho sol, pues los brotes son muy de chiquitos, chiquitos. Pero bueno, ahí van, pero ya a partir del domingo ya salen al aire otra vez. Y estoy viendo a ver a dónde los dono, porque quiero donarlos. Hay algunos de aquí que han acompañado a este hombre, por ejemplo, quiere uno para una maceta, y la chica que está de afuera otro, y así. Pero quiero donar algunos para que estén en algún sitio, ¿no? Porque ya tienen una historia. ¿Cómo se comportan en la luz? Sí, son súper nobles. Yo los tuve durante 2 años en el jardín de mi casa. Ajá. Sí. ¿Qué planta es? Se llama Trueno. Es un árbol súper, súper noble, que si lo cortas, crece como arbusto, puede crecer como arbusto, y si lo dejas crecer, ahorita que las acompañen les voy a enseñar, aquí en la puerta hay un trueno, no lo van a creer, enorme, unas florecitas amarillas chiquitas. Disculpa, ya, ¿qué pasa con esta proyección? ¡Ay, me brinqué esta proyección! Este video fue grabado aquí mismo hace 2 años con apoyo del Ateneo Español de México. Convocamos a 100 personas, muchos de ellos sí con relación a los republicanos españoles, y lo que hice fue esto que ven, hacerlos caminar, integrarse, sentir el espacio. Y de esta forma, cuando tú pasas, hay un sensor que lo prende y tú formas parte de esta hilera interminable de personas que entraba a un campo de concentración. Lo más lindo es que la gente se posesionó de su papel, o sea, había gente llorando. Yo decía, ¿qué es esto? También somos todos los que venimos de alguna manera. Claro, claro. Como un espejo. Claro, claro. Y esto se prende y se apaga, y qué bueno que te diste cuenta, porque de pronto me lo brinqué, porque nos fuimos directo a la cantera, pero... La salida es por allá, ¿eh? Esa es la salida. También fríamente calculado salen por debajo de la cantera. Los despide. Y la cita que les comenté que me fascinó y que encontré en una de mis lecturas. La memoria no es una cuestión del pasado, sino del futuro. ¿Cómo que usted, aún de una parte, es griego ortodoxo? Mi padre. Es que mi familia era griego ortodoxo, no griego. No, de la religión griego ortodoxo. Es que mi familia es igual.